Che, lo cierto sí. es que está buenísimo también el tema de la primavera y de esta época en donde en La Pampa pasa de todo, como los árboles, viste, que se llenan de pajaritos, uh-huh. y vemos la vida transcurrir ahí en una dimensión distinta a la de todos los días, Valentina, y es ahí donde decimos, che, qué bueno que está vivir en La Pampa, ¿no? Claro o que sí. Se me ocurre a mí. Las tradiciones que tenemos, que bueno, las empezamos a conmemorar, si se quiere, o se empiezan a celebrar. Y bueno, para que nos cuente un poco alguna de estas propuestas, ya estamos en comunicación con alguien que representa justamente esto que veníamos diciendo, ¿no? De la tradición. Estamos hablando de los payadores y en este caso vamos a hablar con Eduardo Montesino, que es justamente un payador que nos va a invitar a una propuesta que se viene este domingo. ¿No es así? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buen día, Valentina y Juan Carlos, ¿verdad? Juan Pablo, pero bienvenido, Juan Eduardo. Pablo, Juan Pablo, perdón. Con Juan, Juan alcanza, Pablo. No te hagas problema. No, pero está bueno porque ahí está la diferencia que están hablando ustedes. Está uh-huh. buenísimo porque uno cuando hace frío quiere que haga calor y cuando hace uh-huh. calor quiere que haga frío. Y bueno, ustedes, a uno Juan Pablo y Valen, me dijeron Valen, yo digo, ¿será Valentín o será Valentina? Valentina, Valentina. Bueno, a una le dicen los dos nombres, al otro le cortan por la mitad. ¿Viste? Sí, tal cual. Bueno, yo la digo... La controversia. Yo, para como meter la payada, un poco... Como la payada. Para meter un poco más de disenso, yo voy a aclarar una cosa para las personas que me conocen y las que no me conocen también. Yo cuando hace frío, lo que quiero es tortas fritas. ¿Eh? Ah, claro. Y lo dejamos acá porque si no se va a armar una. Eduardo. Claro, pero está bueno porque todos los climas y todos los momentos tienen un algo lindo, ¿no? En este tiempo uno por ahí hace un poquito de calor, pero anda por la calle y ve las plantas con flores, con un montón de cosas que es maravilloso. Y cuando hace frío nos podemos quedar adentro y comer unas tortas fritas y esas cosas, así que buscándole la beneficio. Vuelta siempre a la vida en La Pampa. Eduardo, ¿vos dónde sos nacido? Contanos, por favor. Yo soy nacido en el primer pueblo de La Pampa, que se llama Victorica. Tomá. Punta de Riel, si las hay. Claro. No, Telén es Punta de Riel. Ah, perdón, mala mía, pero bueno, mirá. No, pero no pasa nada. También, ¿eh? Toay también. Toay también, Punta de Dos Rieles, pero no nos alejemos en el almanaque, que le quería sacar la ficha a Eduardo, que viene de Victorica, pero traes una cantidad de abrojos, Eduardo, que hablan de tu recorrido. De tu recorrido, digo, tallando en palabras, identidad pampeana, porque hay que reconocer el tema de las payadas, es, si se quiere, bonaerense como materia cultural y demás, pero nosotros siempre estuvimos acá y La Pampa siempre tuvo payadores, ¿o no, Eduardo Montesino? Sí. ¿Vos desde cuándo te estás en las lides de la payada? Tuvo siempre, nosotros estamos muy relacionados a la payada, a la milonga, a la huella, somos muy muy hermana con la llanura bonaerense, con La Pampa húmeda. Con La Pampa húmeda. Entonces, tenemos ciertas cosas que tienen que ver con toda esa cultura, ¿no? Y hemos escuchado payadores o han pasado payadores por acá, más allá de que ha habido payadores en algún tiempo también, pero han pasado payadores siempre por la provincia de La Pampa y siempre ha sido como una cuna para este arte. Yo llevo más de... A veces me da cierta cosa decir, pero no por ser coqueto con la edad, sino que a veces digo, ay, me da cierta cosita porque no quiero ser vanidoso, decir, che, hace más de 35 años empecé con este camino, y que lo tomé como una forma de vida. Y uno no pensaba que iba a pasar tanto tiempo, y que pasa el tiempo, y a veces por haber hecho un recorrido, empezás de alguna manera, cosa que yo no pensé que iba a suceder nunca, empezás a ser de alguna manera casi un poco referente de los que vienen atrás. Y esto también me deja servida la siguiente. ¿Y detrás de qué payador vino Eduardo Montesino a ser payador? Mirá, justamente ahora que estamos organizando un evento, lo estoy haciendo con alguien que se juntaron como dos puntas del camino, porque estoy haciéndolo con Facundo Martínez, que tiene 28 años, y bueno, que tiene otras ideas que tienen que ver con estos tiempos, ¿no? La payada es la payada, el payador es el payador y la esencia es la esencia. Pero bueno, hay que ponerle cosas nuevas, sin duda. Entonces, la juventud tiene otras ideas, por supuesto, y hay que valorarlas y hay que aceptarlas y ayudarlas y conjugarla con la experiencia por ahí. Entonces, han aparecido como en la provincia de La Pampa, te hablo, ¿no? Juan Cruz Olíe, está, bueno, Rodrigo Álvarez, está Facundo Martínez, está Lucas Aguirre, bueno, Joaquín Chavarino, si bien está un poco más holgada la música hoy, pero es un payador excelentísimo, el ingeniero Luigi. Bueno, hay mucho y han aparecido con este último tiempo talleres de payadores que han hecho también de que otra gente se interese, por ejemplo, con este arte, o que lo empiece a ejercer. Por ejemplo, tenemos un tal Hugo Coronel, que de ustedes, que va a estar en el certamen, y que abrazó este camino no hace mucho tiempo, o por lo menos lo empezó a hacer un poco más público, y qué maravilloso que eso suceda, ¿no? Eduardo, pero te escuchamos hablar y empieza a salir una ristra de payadores que hay de la actualidad. Yo me preguntaba quién era el payador que habías escuchado cuando eras una criatura, pero me gusta que salió para este lado el tiro, porque ya empezamos a hablar de la realidad, de la actualidad y cómo hay sangre nueva, si se quiere. Sí. Después, si querés, contá de algún payador que escucharas cuando eras chico o qué fue lo que te impresionó de la payada. Pero realmente es, ¿cómo decirlo? Me intriga ahora saber cómo se siente desde el mundo de la payada, Eduardo, la presencia de esta disciplina, si se quiere, musical, que tiene que ver tanto con la literatura, con lo gauchesco, con lo criollo, con lo paisano, pero que tiene que ver con la historia y que tiene que ver también con la actualidad, donde hay otros estilos, otras formas, pero sigue habiendo gente joven que se junta a improvisar en la actualidad, así como en otros lugares del mundo. ¿Y qué es lo que está pasando en la escena, Eduardo? Porque ahora va a haber un mega festival en el Centro Cultural Provincial Medasur, en donde vamos a ver los oros, las platas, todo el brillo de la payada que tenemos. Pero, ¿qué es lo que pasa durante el resto del año, Eduardo? ¿Hay lugar para la payada? ¿Hay demanda? ¿Te piden más de lo que podés participar o hacen falta más festivales? ¿Cómo está la escena pampeana a nivel payada? Mira, siempre hace falta un poco más de escenario para el payador, siempre. Pero también, en cierto punto, un poco depende del payador que se lo vaya ganando, depende del payador que empiece a romper las estructuras en cuanto a, no la payada, yo siempre insisto con esto, la esencia y la payada y el payador es eso y no se modifica. Esto es como el fútbol, si la pelota no entra en el arco, no es gol. Entonces, después puede haber VAR, puede haber un GPS que le ponen los jugadores, todo lo que vos quieras, pero hay cosas que no se cambian. El caño es el caño y el gol es el gol. Pero con el payador igual, y el payador se ha empezado a acercar a otros, incluso intercambiar ideas con otras expresiones, como los raperos, por ejemplo. El payador tiene que empezar a ir a otros medios de comunicación, no solamente a los programas tradicionalistas, porque es un arte que es bien recibido en cualquier lugar donde vaya, el canto del payador. Siempre es bien escuchado. Entonces, creo que hay sangre nueva que lo empezó como a llevar a otro lugar, y la sangre nueva esa y los payadores nuevos respetan mucho lo que es la cultura del payador. Entonces, eso no se va a perder, y eso es maravilloso. No porque sean jóvenes, están perdiendo la esencia, pero lo están llevando a otros lugares. Nosotros mañana nomás, por ejemplo, tenemos una corrida de diferentes medios que son todos diferentes. Está el programa tradicionalista, que vamos a ir porque nos invitaron, vamos a ir a otro, y entonces me parece que se trata también de eso, ¿no? Que me parece que es el escenario que por ahí tiene que ir ganando el payador, y que yo confío plenamente que va a suceder, porque está sucediendo eso. La magia está. Claro. Sí, seguro. Falta No sé si está bien lo que digo, pero por ahí falta venderlo un poco mejor. Y nosotros incluso en este evento que estamos haciendo, casi que encaramos parte de la publicidad, gran parte de la publicidad, enfocando para otro lado. Yo siempre digo, no tenemos que renovar el público, porque tenemos un público maravilloso que sigue al payador, pero sí tenemos que conquistar nuevo público, que me parece que es lo que está faltando. Entonces creo que vamos camino a eso, y este 16, primero tenemos un certamen de payadores donde va a haber 10 participantes a partir de las 14 horas ahí afuera en el Medasur, y que hay un nivel extraordinario de payadores que se anotaron. Entonces eso le va a dar un camino, si se quiere también, o un inicio de camino a algunos para que se inserten en este mundo de la payada, ¿no? Porque son todos jóvenes en cuanto al canto de la payada, ¿no? Y por la noche hay un evento que es a las 21 horas, donde vienen payadores chilenos, por ejemplo, uh-huh, y que traen otro sonido, que traen otro instrumento, que traen otro ritmo, que traen otra expresión, pero que no deja o no se va de lo que tiene que ver con la payada. Así que, y después, bueno, tenemos los payadores nuestros, tenemos payadores de La Pampa, tenemos payadores de Neuquén, que también traen su paisaje cantado, y tenemos al patriarca, volviendo un poco al casi la primera pregunta, que va a estar de jurado y que va a estar haciendo una actuación especial a la noche, que es Jorge Alberto Socodato, que nosotros ha sido el que nos ha motivado de alguna manera, los que hemos venido de atrás, a querer este camino y querer hacerlo, y así que para nosotros es un honor que nos venga a acompañar. Bueno, Socodato, unos años, ¿no? Sí. Unos años de recorrida y una huella que ustedes se fueron apropiando. La verdad es que da ganas de pasar a los hechos. Me dan ganas de escucharlos, Valentina. Claro, y bueno, yo tenía una consulta por ese lado, ¿no? Al payador lo asocio, bueno, a esto, a la improvisación, al arte de ir improvisando, y hasta incluso de ir jugando un poco a una batalla, si se quiere, con quien está en el otro punto. Claro. Bueno, ¿cómo van, qué estrategias o qué técnicas usan para ir llevando eso adelante? Mirá, exactamente lo que vos decías, por ahí ahora, se llama batalla, nosotros, el payador la llamamos siempre contrapunto. El contrapunto precisamente quiere decir eso, es una idea una pelea verbal, si se quiere, una batalla, uh-huh, que cada cual pone sus conocimientos o defiende la idea que le parece. Eso puede pasar cuando, no sé, son payadas libres. A veces uno va a un lugar donde hay un tema a tratar, ¿no? Ahí te uh-huh, dicen, bueno, hoy la payada va a ser sobre tal tema. Por ahí hay payadores, también se suele pedir tema a la gente, que la gente diga temas del cual quiere que el payador trate, que generalmente siempre son temas de actualidad, de lo que está sucediendo en el país en el último momento. Y después son payadas libres, que algunas son totalmente divertidas porque los payadores se toman de cosas, no sé si personal estaría bien decirlo, pero sí con cosas que tienen que ver con ocurrencias que se le van pasando ahí, con un respeto obviamente, porque de eso se trata, pero que sean cosas pintorescas y que de alguna manera cada cual interiormente quiera ganarla la payada, ¿no? Porque después uno termina y se da un abrazo, pero arriba el escenario es una batalla, ¿no? Se participa para ganar. No deja de ser una batalla, sí, claro. Tal cual. Cuando jugamos al fútbol con los amigos, le queremos ganar. También pasa, tal cual, sí. Bueno, al fútbol también. Vemos, Eduardo, en esta postura, en esta mirada personal tuya, gran predisposición, pero no sabemos cómo es la mecánica, qué es lo que va a pasar realmente este domingo en el Centro Medasur, medio que ya lo contaste, pero ¿qué le podemos decir a la audiencia que va a ser un encuentro de pesos pesados de la payada? Y ya sí, señor, y lo resolvemos así, porque si no, claro, parece sí, que poco el premio, que poca la disputa que va a haber. Levantemos aparte, un poco la hornalla. Claro, y aparte también va a haber una rivalidad entre algunos payadores chilenos que van a venir con los argentinos, así que bueno, nos tienen que acompañar, e incluso va a haber payadores pampeanos. Entonces, sí señor, va a ser así, tal cual. Entonces se va a tratar de eso, nos vamos a jugar el honor ahí. Pero muy bien. Me encanta. Bueno, hay que llevar a los pibes para entiendan que la vida no pasa solo por una vereda, que también está la vereda de enfrente, que la música nos espera y nos abraza. Ya lo tenemos comprobado las personas mayores que seguimos queriendo mover las tabas. Y el domingo, claro. Eduardo, no sé si te quedan palabras para invitar a la audiencia a esta jugada, bueno, que va a haber de nuestra identidad criolla y de la mano de distintos payadores de distintos pagos. Seguramente va a haber lugar para algo, para picotear algo, para tomarse unos mates, pero el abrazo no podrá faltar, Eduardo. Mirá, el domingo a partir de las 14, que va a ser afuera, te los invitamos a todos que vayan, porque va a haber un nivel de payadores en el certamen que va a ser espectacular. Eso es con entrada libre y gratuita, queremos que se lleven el mate, que se lleven la reposera, que nos acompañen, y bueno, y a la noche será el encuentro internacional de payadores, donde vamos a ver payadoras, vienen a concursar payadoras también, por la noche también va a haber una payadora que viene de Córdoba, Araceli Argüello, que alguna vuelta anduvo con nosotros acá por Toay. Bueno, la verdad que va a ser una noche realmente exquisita y hermosa, así que los esperamos a todos con muchísimas ganas, porque queremos que nos acompañen, porque hemos trabajado mucho para este evento, hemos puesto lo mejor de nosotros para que salga de lo mejor y ofrecer un espectáculo hermoso. Así que bueno, están todos invitados. Eduardo, la verdad es que me lo tomo muy personal y ya estuve averiguando, el clima va a ser muy propicio para esta convidada. Exacto. Por lo menos a las 2 de la tarde, que va a ser libre, gratuita y medio al aire libre. Va a ser una gran oportunidad para quienes no conocen, vayan y tírense de cabeza al encuentro de la Gran Payada. Muchas gracias, Eduardo. No sé si... No, por favor. ¿Cómo se llama el programa de ustedes? El Radiocracia Plus. Radiocracia. Radiocracia Plus. Sí, sí, señor. ¿Vos sabés que no es tan difícil improvisar? En el fondo no es tan difícil. No me diga. No es tan difícil. Mira, yo me despido con una décima. Dale. ¿Sí? Y cuando yo diga un saludo para la gente, cuando yo diga ese verso con un saludo para la gente, ustedes dicen el nombre del programa, ¿sí? Dale. Va a ver que no es tan difícil y terminamos haciendo los tres una décima, ¿sí? Una décima por lo menos. Sí, bueno. Entonces ustedes terminan, cuando yo diga un saludo para la gente de Radiocracia Plus, dicen ustedes, ¿sí? Dale. Sí, señor. Mira, ahí estamos, ya somos un conjunto. Yo me voy improvisando como lo hace un payador, el que ha tenido el honor que lo estén entrevistando. Y sabe que estoy pensando y ojalá me dé la luz con una guitarra en cruz para decir gauchamente un saludo para la gente. De Radiocracia Plus. ¿Viste? Gracias, Eduardo. Un abrazo, Eduardo. Gracias a ustedes. Muchas gracias por este rato. Qué lindo. Qué entretenido y qué linda la búsqueda de nuestra propia identidad. La radio es un ida y vuelta. Ida y vuelta. Todo lo que va, viene. Todo lo que sale, regresa. En el aire nos acercamos, latimos y nos construimos. Un viaje aprendiendo a escuchar Radio Kermés. Aprendí a escuchar la canción del viento. 106.1. Cómo respirar. Un lugar en el mundo. Y lo que escuché se volvió velero para navegar entre tormentas de la oscuridad. Y bueno. bueno, continuamos con lo que queda en este ratito. Les quiero comentar varias cositas. Además de la agenda, que está súper nutrida, que tiene muchas cosas, hay mucho folclore, ya se le va notando, ¿no? El aroma a la tradición, si se quiere. Pero también, bueno, van a haber varios shows que estuvimos invitando. Está el Festival Trinchera, que nos estuvo invitando hoy Lea. Están también las Java Queens, para meterle el Gypsy Jazz en Ruda Bar. Hay match de improvisación también, tanto en Anguil como el sábado aquí en el TKQ. Bueno, varias propuestas que están todas desplegadas en nuestra radio kermés.com, que allí lo van a tener con horarios y lugares bien específicos, y para que puedan elegir lo que quieran, porque como siempre tenemos, hay mucho rock, hay también mucho folclore, hay también electrónica, hay para todos los gustos. Pero no quiero dejar de mencionar, porque me toca de cerca, que hoy 14 de noviembre es el Día Mundial por la Diabetes. La diabetes es un padecimiento en el que el páncreas no funciona o no funciona correctamente, y hay varios tratamientos, hay varios tipos de diabetes. Cada vez también se van encontrando maneras, si se quiere, de prediabetes, en las que podemos empezar ya a prevenirlo cuando arranca algún síntoma. Es muy importante ser conscientes de que es una enfermedad que puede llevar a la muerte, entonces hay que tomarla en serio, ¿sí? Es una muerte silenciosa, pero puede ser riesgoso. Entonces hay que ser conscientes de que si tenemos algún síntoma o de que hay algo que nos llame la atención, tenemos que ir a hacer la consulta. En este momento, según los datos que hay, son 500 millones de personas las que tienen diabetes, es decir, una de cada 10 personas adultas. Hay 1,5 millones más también de niños y adolescentes. Así que prestemos atención, ¿sí?, a nuestros niños, niñas, adolescentes, y también si somos adultos. Se ha avanzado mucho en los tratamientos que hay para llevar adelante una vida con diabetes. Y en este año especialmente se está poniendo el foco en el bienestar en los espacios, por ejemplo, de trabajo o escolares, que son a donde las personas pasan un montón de tiempo en la vida cotidiana, en donde tienen que resolver muchas cosas porque generalmente o comen en la escuela o comen en el trabajo o se hace una actividad. Entonces, que esos espacios sean también acompañantes de los tratamientos que hay con diabetes, o para las personas con diabetes, que a veces son visibles, a veces no. Tal vez no tienen ningún sensor de glucemia, tal vez no tiene nada visible. Pero bueno, está bueno que nos concienticemos para abrirle la posibilidad a la persona que si resulta que antes de comer tiene que ponerse insulina, bueno, que lo pueda hacer libremente, que no tenga sin que sentir, lo estén viendo como si fuera una persona o un animal o un ser de otro planeta. Claro. Y el entorno amigable en el área de laburo o en donde te educás o te formás es, claro, una cosa re lógica, re básica, que cómo no va a ser así, ¿no? Pero bueno, a veces cuesta. Por algo hay que recordarlo. Claro. Porque sí, lo tenemos muy naturalizado, tal vez a algunas cosas que están muy llenas de azúcar, que si se las vas a compartir a una persona que tiene diabetes, hay que buscar la otra versión. Por suerte hay muchos avances, hay mucha comida o muchas bebidas que son libres de azúcar o que tienen edulcorantes, y hay muchos tratamientos, pero bueno, lo importante es que podamos acceder a la información, eso es lo fundamental. Que sepas que podés tener un cuadro de diabetes y que también sepas que hay un montón de tratamientos y que esos tratamientos sean posibles, que sean factibles, que las obras sociales los den, que en los sistemas públicos de salud estén disponibles, porque tampoco nos sirve tener una, no sé, una bomba de infusión de insulina súper compacta, que es súper práctica, pero no la puede pagar nadie. Tampoco estaría haciendo lo necesario. Así que, bueno, entre toda la agenda que les dejo ahí en el www.radiokermes. También hay un par de acciones, por ejemplo, en el Obreros de la Construcción hay una feria el día domingo en el que se van a estar haciendo trabajos de concientización, y también en la Feria por la Alimentación Sana en el día de mañana, que se va a estar festejando también los 11 años de la Escuela Integral de Tambores, también se van a estar haciendo acercamientos para que conozcas, tal vez